dices que nada sientes por mí y que me vas a dejar, que ya no soy en tu vida tu mayor felicidad. Siento decir que con este adiós mucho voy a sufrir, y aunque yo soy el culpable, no quiero dejarte ir. Sin tu amor me voy a perder en la tristeza. Sin tu amor no sé qué será de mi existir, porque tú, solo tú, con tu ternura me diste a conocer un mundo nuevo, el que hoy se me derrumba, pues te quiero. Cigüeña, ¿puedes de ellos? ¿Cómo poder luchar por tu amor si ya todo lo perdí? Me está doliendo en el alma tener que seguir sin ti. Voy a perder en la tristeza. Sin tu amor no sé qué será de mi existir, porque tú, solo tú, con tu ternura me diste a conocer un mundo nuevo, el que hoy se me derrumba, pues te quiero. Sin tu amor me voy a perder en la tristeza. Porque tú, solo tú, con tu tema.